los irregulares. Let's carry on now then with our whistle-stop tour of all the most important irregular verbs. Today we're going to look at five more, starting with to forecast, which means pronosticar primer. Good. To have. ¿Qué significa tener? Muy fácil. To bend. ¿Qué significa doblar? Doblar, pero doblar objetos metálicos y no ropa. Ok. Doblar ropa se dice to fold, ok? To swell. ¿Qué significa hincharse? Muy bien. And to mislay. ¿Qué significa extraviar o perder? Perfecto. Ok, let's go then. Nunca antes han pronosticado nieve en julio. They've never forecast snow in July before. Good, forecast, no cambia. Forecast, forecast, forecast. Bien, ¿has tenido migrañas alguna vez? Have you ever had a migraine? Have you ever had a migraine? Muy bien, tuvimos una cena encantadora en casa de Hannah anoche. Aquí no decimos at Hannah's house, sino at Hannah's simplemente. Okay, we had a lovely meal at Hannah's last night. Bueno, se puede decir at Hannah's house, pero se suele decir at Hannah's. Okay. En casa de Pedro sería at Petros. Petros, good. En casa de Iker sería in Iker's. No, at Iker's. No, in Iker's. At Iker's. Bien. Okay. Creo que acabo de perder mis llaves del coche. I think I've just mislaid my car's keys. My car keys. My car keys. Mejor. I think I've just mislaid my car keys. Good. Perdí mi cartera la semana pasada. No la encontraba en ningún sitio. I mislaid my wallet last week. I couldn't find it anywhere. Muy bien, tu pierna se ha hinchado aún más desde ayer. Your leg has swollen even more since yesterday. Good, your leg has swollen even more since yesterday. El río creció e inundó el pueblo. Okay, cuando un río crece también empleamos el verbo to swell. The rivers. River, no river. Okay, river. The river swelled and flooded. Flooded the town. Good, inundarse, to be flooded, no? Inundar, to flood. Good. El viento dobló todas las farolas, street lamps. The wind bent all the street lamps. Good, tenemos. ¿Cómo doblaste tu espejo lateral? How did you bend your side mirror? Lo doblé mientras intentaba aparcar. I bent it when I was trying to park. ¿Te lo pasaste bien en los Alpes? Did you have a good time in the Alps? Cuando mi mujer perdió su tarjeta de crédito, nos entró el pánico durante media hora. When my wife mislaid her credit card, we panicked for half an hour. Se me hinchó la cara cuando me picó una avispa. My face swelled when I was stung by a wasp. La cara de Janet se hinchó aún más cuando le picó una araña. Janet's face swelled even more when she was bitten by a spider. When we're talking about spiders, we say they bite us. Okay, I was bitten. Okay, yo solemos emplear la pasiva aquí. I was bitten by a spider. Okay. I was bitten by an ant, pero I was stung by a wasp. I was stung by a bee. Me picó una avispa, me picó una abeja, ¿vale? Muy bien. Bien. ¿Se le hinchó el dedo gordo después de habérselo pillado con la puerta? Did his thumb swell after he shut it in the door?